by Festa Bros. It's only house music, but I like it. Hasta la medianoche. Escuchad Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Invita Miller Genuine Draft, la única cerveza diseñada para la noche. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Brothers. Estás en Metro 95.1, mi nombre es Agustín de Festa Bros. Y junto a Nico en la música te vamos a estar haciendo compañía como todas las semanas hasta las 24 horas. Mandamos un abrazo grande a Javier Zucker que acaba de terminar con Zucker Attack. Y nosotros le damos comienzo y continuamos con la trasnoche de Metro 95.1. Si querés conectarte con nosotros, hacelo en brothers@metro951.com. Y si no nos encontrás en redes sociales, en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. Con lo que vamos a comenzar el programa del día de hoy llega de Exploited Music. Es el sello de los Tubenberger, los alemanes, que anduvieron por Buenos Aires en el año 2016. Llega desde Exploited Music, como decíamos, Bass Rus haciendo Midnight People. Bienvenidos. Brothers by Festa Bros. We'll be right back. Festa Bros. Losing hope, I'm driving.